mente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Trato de mirar, trato de mirar las gotas. Parece que no, es más tarde la del tema de las gotas, ¿eh? No todavía. Yo creo, más tarde, pero aquí ahora más o menos, pues yo ya estoy con parca, Marcelo. Sí, pero mira, yo lo que tengo listo, el tocadisco y el single para empezar a cantar. Era una gotita, una sola gota. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Señoras y señores, comenzamos este programa digno de análisis. Digno. Cuando son las 7 con un minuto y hay 10.8 grados con una sensación térmica y humedad ambiental alta. Marcelo Comparini, ¿cómo estás? Eso, la temperatura sube, la humedad sube y la lluvia se acerca. Estaba viendo recién en mis aplicaciones especiales. ¿La tuya? Más o menos a las 11 de la mañana empiezan a caer gotas en Santiago y a eso de las 2 de la tarde es fuerte la lluvia. Bueno, fuerte. Nos quedaremos con esa primera impresión, pero también sí. Llueve en Valparaíso y Viña, ciudad natal de nuestra querida Carla Martínez Apablaza. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, qué animosa. Sí, se ve, se ve. ¿Sabes lo que se te ve? Fue el recuerdo de Viña del Mar lluvioso. No, es que tengo, te digo, harto frío. No, si está frío. Bien. ¿Qué querés que te diga? Está bien. La máxima, hoy día, solo 13 grados de máxima hoy en la región metropolitana. Mucho me frío. Muero. No, me muero. Oye, yo imagino a la Galeta corriendo bajo la lluvia al colegio, tratando de protegerse. Con su parca, ya. Yo tengo unas imágenes más raras de ella en la playa, con bikini, pero no se puede decir. No se puede decir eso. Porque esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos ya pasaron, así que. El bikini lunar es amarillo. El bikini, claro, de Luis Miguel. Diminuto, sí. No, pues Marco, ese otro es el bikini azul. El bikini azul. El de Luis Miguel. El de Luis Miguel. Sí, este es el. ¿Lunares amarillos también? No, era un bikini a lunares, me aprendió. Es otro, es otra canción. Son dos bikinis distintos. Son dos canciones. Sí. Ya, oye. Bueno, nos quedamos con esa impresión, ¿eh? Vamos a la encuesta del día de hoy, que tiene que ver con algo que va a ocurrir. Se va a decidir, va a tomar la decisión, se pone en tabla en el Tribunal Constitucional la posible destitución del diputado comunista Hugo Gutiérrez. ¿Se acuerdan por el tema de los dibujos que mostraban a unos niños? Sí. Habían dibujado y él las subió a internet. Gutiérrez. Entonces, le preguntamos a la gente, ¿qué opina de esto? ¿Estás de acuerdo? Esa es la pregunta. ¿Estás de acuerdo con la destitución? Estamos llamando al bot de ambos lados, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la destitución? Camila Vallejo no nos va a hablar más. Del diputado comunista Hugo Gutiérrez, que hoy revisa el Tribunal Constitucional. Las alternativas son sí, no, destitución a todos y no sé quién es. Ahí están las vamos a despertar al bot, entonces, ¿eh? Esa onda. Esa onda. Vamos con la división fundamental, Nano. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza, la Viña Marina. Chile superó los 500 fallecidos por COVID-19 y registró 3.520 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El gobierno anunció la implementación de cordones sanitarios a partir de este miércoles en Santiago, Concepción y Temuco para enfrentar el interferiado del 21 de mayo. La Contraloría confirmó que la canasta de alimentos y aportes directos a municipios no requieren esperar toma de razón para su aplicación debido al estado de catástrofe. La Cámara de Diputados aprobó que la cuenta pública presidencial se realice de forma telemática, incluyendo una indicación para que pueda entregar su discurso desde su residencia, el presidente Piñera. La iniciativa deberá ser ratificada en el Senado. La Asociación de Clínicas Privadas aseguró estar revisando las capacidades para responder a la exigencia de duplicar las áreas de cuidados intensivos por la crisis sanitaria. Y con esto termino. La Armada confirmó la suspensión del desfile del 21 de mayo por las glorias navales debido a la crisis sanitaria. ¿Eso sería? Ahí está. ¿Sí? Qué lástima, bueno, porque el un programa breve, ¿eh? El desfile era un momento importante y que se disfruta cuando sí. Pasa la primera parte, la de los carros. Mira, maniceros. Esa es la última. Alegóricos. Ah, ya, partamos última. ¿Por dónde entonces? ¿Cómo vamos a dejar a la gente? La neurona se queda dando vuelta. Yo solo me acuerdo de lo último que dijiste. El resto de las cosas ya las dejé en el pasado. Se van, sí, por supuesto. Pero vamos, pero tú eres la más linda. Por favor. Siendo así. Y eso es lo más importante. Diciendo las verdades como corresponde. ¿Ya? Tú eres la más linda, lejos. No, quería partir por algo que ocurrió durante las últimas horas y tiene relación con la comuna de Quilicura, donde 4 personas, 3 adultos y un adolescente de solo 14 años fueron detenidos porque protagonizaron un saqueo a una carnicería en la comuna de Quilicura a eso de las 22 horas con 15 minutos, es decir, pasado el horario que rige el toque de queda en nuestro territorio nacional. ¿Pero cuántas personas dice que eran? 4. Ya, lo que pasa es que yo creo que cuando 4 personas entran a robar una carnicería es un robo. Ya no es un saqueo. Un saqueo. Ah, mira, ¿cuál es la diferencia, Marcelo? Saqueo es cuando... Saqueo me da la sensación. Hoy dicen saqueo. El saqueo es cuando me da la sensación a mí. Y se diferencia de un robo cuando, en forma no coordinada, distintas personas, y yo creo que es por sobres 10, no sé, distintas personas no coordinadas entran a un local y empiezan a sacar cosas. Cuando 4 personas coordinadas entran a un lugar, están entrando a robar. No sabemos si están coordinadas. Pero son muy pocos, como 4 personas van no, a pues en forma Marcelo, pero entró una turba, detuvieron a 4. Ah, es que eso. Las manos de carabinero no dan para atrapar a muchos. Ah, o sea, ¿verdad? En el medio de un saqueo detuvieron a 4 personas. Te voy a decir personas. Una cosa. Marcelo, pero escuchemos. No, aquí no estaba bien explicado. No, aquí te lo digo. Resulta que el capitán Marcos Morales, oficial de ronda de la prefectura de Santiago, sí, con ese, Marcos Morales. Ya, seguramente se llama Marco, pero le dicen Marcos. Aquí dice Marcos, de la Prefectura de Santiago Norte de Carabineros. Me han dicho Mario. Explica la situación así. Dice, los sujetos fueron sorprendidos saqueando y huyendo con productos. Es decir, ahí el parte policial dice saqueo. Dice el carabinero, no, dice... Saqueo es un robo sin moradores. ¿Te acuerdas ese árbitro cuando en la final de con el River? Ese saquero, ese saquero. Saco. Pero fue un saqueo. No, Marcelo, es un crimen distinto. Ese es el crimen, el pecado del gol. Oye, escucha. Entonces, en medio de un saqueo, detuvieron solo a 4 personas en Quilicura. Claro, un menor de edad. Y bueno, esta información la junto con lo que conocimos ayer de parte del gobierno, del Ministerio del Interior, que decidió querellarse contra los detenidos por desórdenes en la comuna de El Bosque. Ya, bueno, perfecto. es que ahí hay una distinción, ¿eh? Porque después aparece parte de gente que manipula la información. Se querelló contra personas que quemaron un bus saquearon unos locales comerciales y gente que prendió barricada. En ese contexto. Claro, sí, pero no detuvieron a gente que está a toda la gente que estaba protestando, según. No, pues, no, por vamos a volver con los que cometieron a octubre. Delitos. Claro, eso se supone, pero vamos a volver a octubre. Pues. Vamos a llegar a octubre. Ah, bueno, aún no es octubre. Falta poco ya. Ay, ay, ay. Bueno, oye, una cosa no que era, pero estaba viendo acá la Comisión de Defensa del Senado, que tenía estas cosas que ahora se llaman telemáticas, con pantalla dividida y todo, y habían invitado a algunas personas. Entonces estaban los diputados por un lado, entre ellos René Zafirio, y por el otro lado habían invitado, estaba Mónica González de CIPER, y entre otros también estaba Baradit. O sea, era un bien variopinto. Y en un momento Zafirio creyó que había desconectado el micrófono y se pone a hablar por teléfono y dice: y aquí estoy con esta vieja pesada, weón, por la Mónica González. No te puedo creer. Y cuando vuelve, la Mónica González le ataque risa. Y todo así, oye, se te quedó prendido el micrófono. Se produjo un momento incómodo, ¿eh? Digo, qué vergüenza. Qué fuerte. Estoy con esta vieja pesada, weón. Por suerte no se entró en el terreno de las descalificaciones. Claro, es lo mínimo que le podía decir. Digamos, hasta ahí llegaba, hay un límite. Bueno, voy a tocar madera para que nunca me pase. Bueno, ¿cuántas veces no le ha pasado a alguien con Zoom? Sí, pongámonos un poquito más serio, porque revisando las cifras entregadas ayer por el Ministerio de Salud, la verdad es que esto no pinta nada bien. Fue un día de cifras muy duras que tuvo que entregar la autoridad. Ya tenemos en nuestro país más de 500 fallecidos, 509 personas para ser específicas. Ayer hubo 31 nuevos decesos. Por primera vez se registraron 3.520 nuevos contagios en las últimas 24 horas y la cifra de contagios a nivel nacional ya está bordeando los 50.000 casos. Las autoridades están súper, súper, súper preocupadas por esta situación y por todo lo que eso significa, la situación de los ventiladores mecánicos, la situación de las urgencias, esta orden que le dio el ministro Mañalich, y hizo bastante hincapié en que no era una sugerencia, sino que era una orden de que el sector privado tiene que prontamente aumentar su capacidad de camas con ventilación mecánica. Y oye, según lo que estuve revisando, parece que las clínicas privadas no están en las óptimas condiciones para poder responder a esa exigencia, a esa orden del Ministerio de Salud. Y ahí hay, perdona Marcelo, hay un no sé cómo se llama, un memorándum, voy a decir, un documento que circuló en redes hace unos días, que era que precisamente una especie de memo sanitario a las clínicas privadas, en donde decía que no, que debían tener un 20% más de ventiladores mecánicos y camas UCI. Eso claro. es lo que a eso se informaba. Claro, de hecho, y parece que no, el ministro Mañalich. Sí, por favor. Ayer adelante. El ministro Mañalich decía que el sector público ha duplicado su capacidad para tener camas UCI con ventilación mecánica y que en el caso de las clínicas privadas ha habido un aumento de solo un 10%. Y que en el fondo eso no se nota y no sirve para el nivel de urgencia que estamos teniendo. Ahora, esto no si las clínicas privadas no tienen la cantidad de ventiladores para producir ese aumento, no pueden como inventarlos de un día para otro. ¿Qué van a hacer? No se trata de inventar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ustedes han hecho tanta entrevista respecto a este tema, pero en algún momento conversaron con alguien que les explicaba que había ciertos aparatos que se podían convertir. Elía Molina. Hay otras alternativas, pero escuchaba ayer al doctor Sebastián Ugarte, al doctor Sebastián Ugarte, que estaba llorando en la clínica Indisa. Oye, ¿sabéis que yo lo escucho hablar de cualquier cosa y me emociono? Heavy. No, o sea, te canta el cumpleaños feliz y está... Mar de lágrimas. La gente está sensible, la gente está sensible. Ya, bueno, ¿y qué dijo? Lo que voy. El doctor Ugarte explicaba algo que me llamó la atención. Decía que el sistema privado no estaba en condiciones de operar mayor cantidad de respiradores mecánicos, de ventilación mecánica, porque decía que no necesariamente se contaba con el personal necesario para ocupar estas máquinas, porque parece que no es tan fácil. Hay que capacitar personal para eso ocupar estas máquinas. Si fuese tan fácil crear camas UCI y ventiladores, todo este faramaya de traerlos de no sé dónde en unos aviones secretos, qué sé yo, no se habría hecho, se habría simplemente dado la orden, hagamos 1.000 más de uno un día para otro. recordemos lo que dijo Elena Molina, que no es tan fácil, hay que reconvertir una serie de cosas. Y también hablamos con el presidente de los anestesiólogos, también hablamos con Santelices, que nos dijo que hay un proceso y un costo. A lo mejor sale más barato traerlos de afuera también. Puede ser. Digo, por eso, yo creo que el solo ordenar, oye, mañana quiero que hayan 20% más, no es suficiente, pues es más complicado que solo una orden. Bueno, pero parece que no era algo que estaba previsto, Marcelo, ¿eh? O sea, como desde marzo que se viene hablando de que si llegamos a este pic, tenían que tener 20% más. Eso dice el memo. ¿Ah? ¿El memo bochinche? El memo bochinche, bochinchero. Oye, pero yo creo que el gran a propósito de las cifras que han crecido mucho, que el gran tema es cómo los chilenos reaccionamos en términos de controlar. Tú sabes que ayer les conté, un hijo mío tenía ahora al doctor y tenía que ser presencial, no había forma de que fuese por otra forma, así que sacó su cosa más permiso y todo y partió en la mañana. Y era en pleno Providencia, Pedro Valdivia con Providencia. Y dice que él sintió que el Providencia funcionaba bastante parecido a cualquier otro momento de la vida que ha ido para allá. No puedo creer. Hay un montón de gente. Es lo que yo le digo. Y lo otro que me dijo es que tampoco andaba con el papelito y que no en ningún momento tuvo que mostrarlo ni nada. Y creo que hay mucha gente que se confía en que no va a ser controlada y sale exactamente igual y se aglomera, se junta. Es decir, mientras no tomemos. Teoría. No tomemos conciencia de que esto de verdad es peligroso, no solo para uno, sino para el resto de la gente. Los contagios van a seguir aumentando y lamentablemente los fallecidos también. Oye, y las cifras son preocupantes. A mí, no sé, como que me da un poco de... Me bajonea que la gente no tome conciencia. Acá lo repetimos todos los días. Las autoridades de salud también todos los días remarcan que en el fondo el que esto no siga avanzando depende básicamente de nosotros y las cifras muestran todo lo contrario. Tiempo. Bueno, y lo que no sabemos y deberíamos hablar con alguien así espontáneamente, se me ocurre que deberíamos hablar con alguien dentro del desarrollo del programa, pero es si estamos efectivamente entrando al pic de contagio, a la curva. Te acordás que ayer pusiste la vara demasiado alta. No, Leane, claro, Leane nos dijo que era muy que no existe un pic, que no hay un pic porque... no sé, será una cosa personal de él. ¿Te acuerdas que dijo que no? Sí, pero estoy viendo las cifras, por ejemplo, de Temuco en cuarentena, que en un momento fue uno de los lugares más complicados por el COVID. Hizo caso ahí. Y la gente hizo caso y ahora es una de las ciudades con la menor cantidad de casos. O sea, no sé, ¿verdad? Con la excepción de Santiago, el resto de las ciudades han reaccionado bien. Ya veíamos de Punta Arenas, que se había, después de un momento muy complicado, estaba ya más normalizado. Sí. Ayer me comentaban de que en Concepción, por ejemplo, hay malls abiertos. ¿Malls? O sea, vamos para allá a comprar. En un mundo paralelo. Pucha, los penquistas. Small era. Small y medium. Oye, otra cosa que nada que ver, tú, a propósito de esto, ¿viste estas imágenes proyectadas en el edificio de la Telefónica? Te digo algo, Marco, con mucha honestidad, yo pensé mucho antes de partir el programa si incluía o no esa noticia. Pero solo un detalle. Porque a veces considero que es relevante, pero en realidad entre todo lo que está pasando, dije ya. Si no es relevante, pero te lo cuento como anécdota nomás. Es que hay unas imágenes que están circulando ahora, porque esto... Digamos, la imagen de este grupo que proyecta imágenes en el edificio vienen desde el poniente al oriente, es decir, desde la Plaza Italia se proyecta los edificios que están ahí. ¿Cómo se llaman esos edificios, Marcelo? Esos que tú le pones... En Providencia. Que están en Providencia, pero ahora hay unas imágenes que desde el otro lado... Desde el lado de Providencia habían unos camiones y había con resguardo de carabineros proyectando imágenes por el otro lado, digamos. ¿Otra cosa? Claro, proyectando como humanidad, respeto, o sea, como ahora hay como una suerte pelea. De rivalidad, una pelea de quién proyecta frases más célebres por lado y lado. La frase que me representa. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Por qué estamos en esto cuando tenemos una situación tan grave? Bueno, y te digo que en Viña anda circulando una foto también de una proyección en un edificio, pero no sé si será verdad. ya no se sabe, no lo sé. No proyectemos las redes sociales. Caneta, oye, no proyectemos, no proyectemos nuestros propios problemas errores mentales. Sí. Claro. La gente proyecta, es una cosa que en psicología se conoce bien. Sí, pues se sabe. Explícanos, Marcelo. Cuando uno proyecta en otras personas nuestras propias falencias. ¿Por qué? Porque te falta. Porque te falta. Es como esa gente que anda en el auto grande porque tú sabes lo que tiene chico. Claro. El cerebro. Eso nunca lo había escuchado. Compensación se llama. Es otra cosa psicológica, la compensación. Tienes el pene pequeño, ¿eh? Siempre se dice. No lo dije yo. Ay, mal. Pero caleta se sabe, cuando uno ve bajar a una persona de una camioneta, es lo primero que uno piensa. Yo por eso siempre he tenido un huevito. Ah, nosotros compensamos al revés. Es para descompensar. Debe el auto más chico. Oiga, a todo. ¿Qué pasó? Ahí. Se suman nuevos casos de... Carleta, tienes que repetir porque te fuiste en un momento. Sí, a todo esto... Sí, vuelve. Ahora vuelve. A sí. todo esto, el gabinete, ¿ya? El presidente Sebastián Piñera... El gabinete, dulcemente... Están bien complicados con el tema del COVID-19. Ayer se sumó en cuarentena el ministro de Bienes Nacionales, el ministro de Economía, Lucas Palacios. Sigue en cuarentena Felipe Ward, el ministro de Hacienda. ¿Pero no había salido Ward y Sitges? Porque estaban con test negativo, Sitges, dijeron ayer. Yo lo vi ayer dando una entrevista en televisión y encuentro como súper rara la información o cómo se está tomando este tema el gabinete, porque se supone que aunque tu test dé negativo, tú igual tienes que esperar un periodo de cuarentena. Porque el bicho se queda dentro del cuerpo agazapado y después aparece. Claro. Yo ahí como que me perdí en esa parte, pero bueno, ayer también en el diario La Segunda, la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, dijo que tenían un protocolo, pero que te digo, para cuidar al presidente Sebastián Piñera, que no se vaya a contagiar, que tienen mucho miedo de que él se contagie. Si escuchas la palabra que están preparados para algo en el gobierno, no lo sé, Rick, parece falso, ¿eh? No pondría la mano al fuego por nadie ahí. Oye, es que yo no sé cómo vamos a sobrevivir sin Julio Isamit, digamos, ¿no? Ministro de Bienes Nacionales, es clave para el funcionamiento de la nación, diría yo, ¿no? Pues yo creo que Piñera debe estar preguntando, ¿cómo se llama el chiquitito que viene a veces? ¿De qué era ministro? es humor en tiempos del cólera. Humor en tiempos del cólera. Ya. Dejémoslo ahí. Hay algo a decir. Sí, vamos. Busca en tu mente. Son noticias. Esto que es algo muy importante que ha sido materia de discusión los últimos días, después de que el domingo el presidente Piñera hiciera el anuncio a través de Cadena Nacional. Ayer la Contraloría afirmó que los recursos públicos para las famosas canastas de alimentos ya se puede ejecutar de manera inmediata, que no es necesario pasar por ese... Por la Contraloría. Claro, no, porque como estamos en estado de catástrofe, todo esto se puede ejecutar de manera inmediata. Más veloz. Mucho más veloz. Ayer escuchaba al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, decir que efectivamente el tema es un poco complicado porque son muchas canastas familiares, pero que ya se está trabajando a toda máquina para poder hacer ayuda de esta entrega, que según dijo el propio intendente Felipe Guevara, es una caja de alimentos muy calóricos para que las personas puedan estar en sus casas 2 semanas. Pero eso es. Finalmente se dice cuál es el contenido. O sea, ¿para cuánto tiempo es? 2 semanas, se supone. 2 semanas. Legumbres, cereales, atún, arroz, jurel, entre otras cosas. Galletas Tritón, ¿no? Yo creo que es súper esencial. Súper esencial. Invitamos a Tritón a ser parte de nuestros avisadores, por cierto. Pero entiendo de que parece que algunos de los productos incluidos en la canasta están como agotados, va a ser difícil pillarlo. Bueno, mucha gente se ha preguntado en el fondo quiénes van a entregarle al gobierno o al revés. a qué empresas el gobierno les va a comprar estos alimentos. Se ha generado ahí toda una discusión. Ahí van a empezar el tiro. ¿Esto es para favorecer a los amigos de los amigos de los amigos? ¿Una cosa así? ¿Qué comes que adivinas, baby? Sí, pero es bueno, pero eso es inevitable, porque alguien tiene que comprarle y siempre va a haber alguien que es pariente. Pero por ejemplo, el intendente Guevara en algún momento dijo que el gobierno estaba haciendo igual un esfuerzo comprar alimentos a gente de regiones. Se habló incluso de alimentos a granel. Entonces sí, hay que ver ahí también de... Pero las marcas están donando también, pues, entonces uno no sabe, porque entre las donaciones que están haciendo muchas empresas... Pero eso será por fuera de la canasta la donación, por la canasta... El problema es que es al voleo, no sabemos. Entonces yo creo que, digamos las cosas, digamos, como son, ¿no? Yo creo que anunciaron los 2,5 millones de cajas y no tienen idea cómo repartirlas, No, hay repartirla o llenarla. Llenarla puede también ser, porque te digan, oye, sí, llenarla y repartirla. Ahora, a granel, ¿cómo entro la caja a venir un puñado de choclo hacia granel? No, Marcelo. Poroto, así suelto. Poroto a granel, al porotero del sur. ¿Me entiendes o no? Claro, pero ¿cómo va a venir por otro suelto adentro de la tiene que venir? No, pues viene en una bolsa, viene en una bolsa. Eso no es a granel. Bueno, ¿cómo se llama? El otro día escuchaba a Benito Aranda decir, bueno, el problema... Ayer, con ustedes. No, pero lo dijo en otra entrevista, nosotros no fuimos capaces de sacarle esa cuña. Ya. Claro, que había temas como los porotos y cuestiones así, que la gente de escasos recursos no lo compra porque necesita mucho gas para poder prepararlo. Sí, entonces necesita comida más inmediata, por llamarlo así. Pero ¿qué comida sería esa que no se cocina? Atún en lata es mucho más, y el arroz se hace más rápido. ¿Qué cosa? Marcelo Comparini, aquí te lo digo, tiene mucha razón y de toda lógica lo que comenta Marco, que a su vez comentaron otras personas. Hay muchas comidas que son más calóricas, que uno podría optar por ellas en invierno porque te dan energía, porque te calientan el cuerpo, porque hacen bien, pero que finalmente llevan mucha verdura, requieren mucho tiempo de cocción y eso finalmente se transforma en un plato que es caro. Comer legumbres finalmente es caro. Sí. No solo porque... Ahora, igual sobre todo con gente que no tiene gas de cañería. Tiene que comprar un balón de gas cada vez que se le... Entonces, claro, ahí hay un tema que es muy complejo. Ya, pero igual estamos lucubrando en torno a la nebulosa. No sabemos cuál es la lógica. No. Esto es... no sé, sí, las cajas están con tallarines y todo eso. Si eso ¿Se sabe cuáles son los productos que vienen dentro de las cajas? Los productos dice, legumbres, arroz, atún. Al tuntún. Pero si se lo acabo de decir. Ya, no, calórico dijiste, alimentos calóricos. A eso se refiere, pues, al intendente Guevara. A eso se refiere con alimentos calóricos. Pero que, si a Guevara no le cuentan nada, él no sabe. No, bueno. ¿Te acuerdas también cuando fue el estallido? Y no me acuerdo quién lo estaba entrevistando. Creo que Iván Valenzuela, porque tampoco fuimos capaces nosotros de sacarle una cuña decente. Pero, y decía, no, el aeropuerto está cerrado. Entonces Iván Valenzuela le decía, acabamos de hablar con el aeropuerto y está abierto. ¿En serio? Le dice que, a ver, déjeme verificar. Efectivamente está abierto el aeropuerto. No le cuentan a Guevara. No le cuentan. Él está en una esquina, pero nadie le cuenta. Oye, ¿sabes lo que pasa? No es por echarle leña al fuego, pero a propósito de ese ejemplo que pone Marco, muchos alcaldes, no sé si quejándose directamente, pero evidenciando que este tema de la canasta familiar específicamente, parece que esa información no fue bajada. Una vez que se anunció, no fue bajada a los municipios. Bajada. Entonces, hasta el día de hoy, hay algunos alcaldes que no saben a quién se le va a repartir. Bueno, hablemos con alguien que nos diga. Pero yo quiero solo puntualizar una cosa. Yo creo que lo importante acá es que hay un montón de gente que tiene hambre y que hay que solucionarle el problema. Y que se le entreguen cajas a 2,5 millones de personas es una buena noticia. Porque de verdad va a haber discusión de a quién le compraron la caja, a quién le compraron el cartón que hace la caja, qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva. O sea,

Hay una puta. Corre que te pillo. Oh. ¡Vamos! Primera pregunta. ¿Tenís salida hoy día? Está súper fácil. Está súper fácil, de verdad. Yo sé que todos los días digo lo mismo, pero de verdad está fácil. Primera pregunta. A menos de un año de su salida, Luis Castillo regresa al Ministerio de Salud. Va a ejercer como coordinador entre la red pública y privada. En medio de esta crisis del coronavirus, la pregunta es: Luis Castillo cargo? Era el delantero ese. Pero que jugó en el Huachipato. Marcelo, ¿quién es Luis Castillo? Ahora va la pregunta. Marcelo, Marcelo. Mira, me mató. Dale. Me quemé las pestañas. Mataste la pestaña. Para hacer esta introducción. Me quemé las pestañas. Ya. O sea, qué pena, ¿quién me devuelve? ¿Quién me devuelve? Voy. El mes de abril. De nuevo. Escucha, Marcelo. Ya. A menos de un año de la salida de Luis Castillo del Ministerio de Salud, regresa. Regresa. Va a ocupar un cargo de coordinador entre la red pública y privada a propósito de la crisis del coronavirus. La pregunta es: ¿qué cargo ocupó anteriormente Luis Castillo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucho Castillo, Lucho Castillo, subsecretario de redes asistenciales. Atendía en la caja 4 de el con salud, con no, Sumed. No. Te la doy. Subsecretario de redes asistenciales. Te la doy, lo dijiste primero. Bien. Claro, y salió por la polémica, recordemos también, ¿eh? Ciudadanos Sótanos también lo dijo, pero lo dijo antes que yo. ¿Y cuál polémica tuvo? No, se me olvidan estas cosas. ¿Cuál fue su polémica? Por el caso Frey. Entre claro, otros. Pero no por eso salió por otra polémica, por unos dichos. Sí, es que había ahí presión política también, por eso del caso Frey. Dijo, sí, dijo razón, Marco. No por mucho más lugar, se amanece más temprano. Él, si no me equivoco, él fue el que dijo que la gente iba a hacer vida social a las urgencias. Ah, claro. Es el autor de éxitos como ese. Del Tinder de la salud. Mira, claro. Ya, ahí está, señor Castillo. 1-0. Fila. Era una reunión social. Un elemento de reunión social, dijo que era. Sí. Eso. Siendo precisos. Eso. Perfecto. 1-0, entonces. Ya van ustedes arriba. A ver. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Hemos sido muy cuidadosos, extremadamente prolijos con él. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué? ¿Pero baño. Terminaste la frase? ¿Con baño. El baño? ¿Hay que por completar eso, la frase? Dije, con sí. él. Con él. ¿Con el qué? Punto suspensivo. Eso hay que ahí completar. Viene, ahí, no. Es que, con él. Con él. Ese es el nombre del con padre él, de con Superman. Con él. El padre de Superman se llamaba El Al. Col Al. Con, el Al. Con, el me al. Gusta decirlo así. Con leer este BC. Carla Rubilar dice Álvaro Salas. Y lo dice también ¿qué? Ciudadanos Sótanos. Y tienen toda la razón. Era fácil, chiquillo. Porque ¿quién va a ser él? No tengo idea. ¿Quién va a ser él? Ah, pero era él con él. Acento. Con acento. Pero si lo dije. No, dijiste pero con él. Punto suspensivo. Con miradlo con él. A él. Con él. A él. Con el cariño. Con el, no. El asunto. Con el caballo. Oye, dice Carla Rubilar, tenemos muchas preocupaciones con el presidente, hemos sido muy cuidadosos, extremadamente prolijos con él. El presidente está muy protegido, hay un protocolo estricto en la Moneda. Ay, no tengáis temor de cuidarlo a él. A él. Mira, era ese él. Era ese, fácil, ya. Empatados por la cuenta mínima, o sea, siguiente pregunta. Si, mira, si Piñera no se contagia de nada, cuestión, está bien colocarse la mascarilla en los ojos, entonces. Esa era la solución. Era la solución, mira. Gracias. Y nosotros burlándonos de eso, fíjate. Mira, bueno, por favor, el sistema. Él tenía razón. Él. ¡Dejadlo a él! Atención con esta pregunta. ¿Cuántos parlamentarios, repito, cuántos parlamentarios están contagiados con coronavirus según información oficial a la cuenta de 1, 2, 3, 456. ¿Cuatro? ¿Así de seguros? Sí. Sí. Sí. 5, dice la reina de copa. No sé. No, son 4. ¿Los pueden nombrar? O les dos y dos son 4, 4 y 2 son 6. Osandón, García, Ruminó, Pizarro, Quinteros. Esos están en el medio campo. Arriba está Arboe y Insulza. Línea de 3. Después con Girardi, Lagos Weber y entiendo que La Torre. Girardi va de ratón. Va de 9. Va de 9. Ratoneando. Chiquillos, bueno, lanchando ustedes a la delantera. Van ganando 2-1. Siguiente pregunta. A ver. ¿No está ahí tan apurado? Nombre de la película chilena protagonizada por el actor de Lost, que llegará a Netflix el 24 de junio. Película chilena. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadie sabe de mí. En Puerto Octay. Nadie sabe de mí. Marco Tibio. Nadie sabe dónde estoy. No. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie. ¿Qué sabe nadie? Nadie. El grupo Nadie. Nadie me ha visto. ¿Qué sabe nadie? Rafael. Nadie sabe dónde estoy. Nadie. Oh, ¿cómo se llama? Hoy estuviste tan cerca, Marco. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Yo no cumplí. Nadie sabe que estoy aquí. Ay, ¿cómo se llama este actor? ¿El Guatón? García, ¿no? García Ruminó. García Ruminó. El actor. Gran actora. Nadie sabe que estoy aquí. Y adivinen de quién es esta película. Producida por los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín. Los hermanos Larraín. Nadie sabe que estoy aquí. Claro, que es un cantante que se va a vivir ahí al sur. ¿Y se estrena cuándo? 4 de junio. 24 de junio en Netflix. Te quedamos todos a dos. Sí, con esto se desempata y es la hoy pregunta del millón. A ver. Te viene comentando hace varios días, pero hoy es el día. Ah, llegó el momento. Así que no hay excusas. Llegó el momento. ¿Cuántos años cumple hoy el grandísimo disco Corazones de los Prisioneros? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuta. Una 30 respuesta años. Antes de que yo contara. Es 30 como de años. Del 86, 87. ¿Te la juegas? Sí, no. Marco, ¿te la juegas? Acá. 87. Más de los 90. No. Yo estaba en la universidad. Mira. ¿Corazones? Voy a ser súper rigurosa. Una persona dijo la respuesta correcta, pero lo dijo antes que yo terminara la cuenta. Eliminada esa respuesta. Y luego dijo la respuesta correcta el grandísimo Marco Silva. Y después 30 años. Los otros comentarios. 30 años. Claro. O sea, 1990, justo. ¿Viste? 30 años. El retorno años. De la democracia. 30 años. Le criticaron a González porque era un disco de amor y no de política. No, al medio disco. Pero si no hay política en el amor, por favor, el amor es pura política. El amor es político. Sí, estrechez de corazón. Sí. Los felicito, muchachos. Ganaron. Y ganaron bien. Los felicito. Muy bien. Muy bien, vamos a una canción entonces. Ah, una de esas alegres, ¿ah? Muy alegre. Don Henley. Dale. Fútbol, béisbol, basketball game. Football, baseball, basketball game. Drinking beer, kicking ass and taking down games. Well, I top down, get around, shooting the line. Summer is here and Johnny's feeling fine. But Johnny can't read. Summer is over and he's going to see. You know that Johnny can't read. You never learn nothing that it ever need. Well, Johnny can dance and Johnny can love. Johnny can push and Johnny can shove. Johnny can hang out, Johnny can talk tough. Johnny can get down and Johnny can throw up. But Johnny can't read. Summer is over. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Ay, qué lindo! Hoy estaba viendo imágenes de la película esta de Netflix. Para la gente que ha visitado, yo voy mucho el verano a esa zona, va a ser increíble. Salen muchas escenas e imágenes de Lago Llanquihue, muy bonita. Uy, capaz que salga de la película, Marcelo, y no te has dado cuenta. No me di cuenta. Claro. ¿Te cachai? ¿De la película de los Larraín? Mira, ni más ni menos. Y se ganó premio en Tribeca. ¿Ya están preparados para el resumen? Sí. Voy. Chile superó los 500 fallecidos por COVID-19 y registró 3.520 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La autoridad sanitaria ha calificado estas cifras como preocupante. El gobierno incluso anunció la implementación de cordones sanitarios a partir de este miércoles en Santiago, Concepción y Temuco para enfrentar el interferiado del 21 de mayo. Ya, que larga la información. No estaban preparados. Mayo. Es un resumen, Marcelo. Calugón Pelayo con Mayo. No, informativo. Esto no es Plaza Italia. Estaba viendo la discusión de Ciudadanos Fótalo, que está enojado porque en los 6 segundos no lo dejaron ganar, una cosa así. Es un elástico de premio, Sótano. Dilo de otra manera. La verdad, Carla, dímelo, no te estás escuchando. Claro, que era, me quedé pensando en los 500 y pensaba, 500, 100 miles. Voy. Buena Contraloría. También, 100 miles. Ok. La Contraloría confirmó que las canastas de alimentos y aportes directos a municipios no requieren esperar la toma de razón para su aplicación debido al estado de catástrofe. Parlamentarios oficiaron al gobierno para detallar el tipo de compra y también el cronograma de entregas. La canasta es mía, me la quieren quitar. La canasta es mía, me la quieren quitar. ¿Qué culpa tiene la Contraloría? Porque no se va. ¿Qué culpa tiene la Contraloría? Pucha la talla, no, va. La Cámara de Diputados aprobó que la cuenta pública presidencial se realice de forma telemática, incluyendo una indicación para que pueda ser entregada desde la residencia del presidente Piñera. La iniciativa deberá ser ratificada en todo caso en el Senado. En tanto, el Congreso podrá operar vía remota en caso de una cuarentena sanitaria y solo para los efectos del mensaje del mandatario. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué estamos cantando esto? Por la cuenta. La cuenta. Pero es que final countdown. 1, 2, 3, 4, 5 es como aprendimos con Plaza Sésamo a contar hasta 5. El conde contar. Bueno. Oh, compandero, nos encanta. La Asociación de Clínicas Privadas aseguró estar revisando las capacidades para responder a la exigencia de duplicar las áreas de cuidados intensivos por la crisis sanitaria. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que se trata de una orden y que buscarán anexar al sistema 720 unidades UTI. Camas separadas. Fin de la salud. Camas separadas. Con más CPU. Loco. ¿CPU? ¿PCU? PCU con más PCU. No rima. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, afirmó que se están tomando muchas precauciones para que el presidente Sebastián Piñera no se enferme de coronavirus. La secretaria de Estado dijo al diario La Segunda que tienen un protocolo en caso de que él resulte contagiado. Él. Miradlo a él. Él me mintió. Él me dijo que era verdad. Él me mintió. Bueno, es lo primero que se me ocurrió, no sé. Llamen a Freud, ¿eh? Oh, 12, Discocotec El. Y con esto termino, la Armada confirmó la suspensión del desfile del 21 de mayo por las glorias navales debido a la crisis sanitaria. Desde la institución indicaron que los efectivos están desplegados debido al estado de catástrofe, ya sea en labores de fiscalización de cuarentenas y toques de queda, junto a ayudas sociales. Tarán, tarán, tarán. Listos a cazar las velas. Discotec. Ahora hay que cortar nomás, Nico. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, Marcelo, por primera vez tenéis más de 4 minutos. Le quería contar, y estoy muy contento de que... Muchas gracias, no, Marcelo. No, mentira. No, Marcelo. Oye, porque hay cosas que los dejan tan en evidencia. Los políticos en general, y esto no es un sector, otro sector, sino que es transversal, esta pulsión que tienen por conservar el poder, por ganar una elección, porque todo se anteponga a eso. ¿Viste que ya varios políticos han empezado a mandar ayuda a distintos lugares con respecto a la pandemia, pero con publicidad a sus propias filas? Entonces, por ejemplo, veo una foto de Concepción en que Jacqueline Val Riesenberger lo tuiteó. Además, van unas personas con estas cosas como para echar un líquido que va... ¿El cuaternario? Claro, entonces pone: apoyando a familias del sector Palomares en tiempos de pandemia. Se realizó una jornada de sanitización en las viviendas. Entonces, en cada una de las estanques que llevan en la espalda estas personas, decía Van Rieselberghe. Eso es publicidad, derechamente, y el ser bondadoso, ser alguien que ayuda, no se publicita. Lo mismo pasó con otros señores del Sauerbraun. Frank, claro, Sauerbraun, que no, por último, hubiera llevado Pisco Sauerbaum, pero no. Donó cerca de 70 cajas de mercadería con le su puso fotografía. Su foto. Con puso una foto, pero ¿viste lo que dijo? Dijo que lo había hecho para que el gobierno, evitarle un problema al gobierno, porque dice, lo hice para que la gente sepa que las cajas son donadas por mi persona y no con recursos públicos. Es para eso. Que ese argumento también se lo escuché al senador Felipe Herboe, que también hizo entrega de ayuda y entregó volantes, en el fondo dando a entender que era él. Claro. Y cuando le preguntaron por el tema, también dio un argumento muy parecido. Dijo: a mí me interesa que la gente sepa que yo estoy haciendo esta donación con plata mía, con plata de mi sueldo. Pero que se sepa que soy yo. Que es una ayuda que yo hago con gusto. Pero es mi plata. ¿Con agüero? No. Pero se está al borde la mujer del César no tiene que serlo, sino parecerlo. El diputado Sergio Gaora también hizo lo mismo que Jacqueline Van Rieselberghe. Y yo creo que ese es el momento. Si alguien quiere ser muy generoso, no tiene para qué publicitarlo. No tiene para qué. Bien, Marcelo, simplemente reparte las cajas, claro. Nadie sabe qué. Ahora, es. Menos mal que no te toque amigo secreto este gallo, porque es como: oye, yo te lo regalé, ¿no? ¿Ah? O sea, a los 10 segundos. Oye, ¿te gustó? Yo fui, ¿no? ¿Ah? Oye, y está lindo, ¿no? Políticos haciendo fuera del recipiente, pero no en Chile. ¿Viste la presidenta interina? Yo no sé ya hasta cuándo va a seguir esto, pero la presidenta Añez, boliviana. De Bolivia. Ella que apareció en una actividad con una especie como de credencial colgando del cuello, que es una credencial que se llama Virus Shut Out, importada desde China, que es una tarjeta celeste que, según las propiedades que dice tener, es un producto casi mágico, japonesa, que se vende en sitios web, vale cerca de 13.000 pesos, y que aseguran contiene dióxido de cloro, quien activaría los virus y bacterias. Dice: purifica el aire, protege 360 grados, eliminando el virus y bacterias hasta un metro alrededor de la persona que lo tiene colgado el cuello. Bueno, todas las autoridades científicas y sanitarias del planeta dicen que es una estafa, que no sirve para nada y que es un producto de mala calidad que no cura ni protege contra nada. Y está la presidenta de Bolivia con esta cosa alrededor del cuello. No, qué pena más grande. Se cuece nada, en todas partes se cuece nada. Oye, Diego, ¿dónde estará?

Tengo diabetes y mi médico me explicó cómo una adecuada nutrición es clave para cuidar mi salud, mantener estables mis niveles de azúcar y también, considerando el difícil invierno que se avecina, fortalecer mi sistema inmune. Por eso hago ejercicio, como saludable y me apoyo a diario con Glucerna, especialmente diseñado para personas con diabetes. Número uno recomendado por médicos. Con Glucerna, prepárate para este invierno y sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Señoras y señores, son, mira, te digo, las 8:02 y la temperatura se ha mantenido exactamente igual, Marcelo, en 10 grados, 10 y tanto, ¿eh? No ha variado, no te pongas nervioso, es así como tiene que ser, ¿eh? Cuando hay lluvia. Oye, ¿viste la alta presión y la baja presión? El anuncio, o más bien la información que se generó en la NASA, estaba leyendo yo, algunos han pensado que puede ser una información falsa, pero la información ha circulado por todo el planeta. Unos investigadores han llegado a la siguiente hipótesis. No dicen que esto sea... Estaban desde la Antártica, desde el 2015, más o menos, investigando, no sé, unas antenas, investigaciones. Y encontraron una anomalía muy curiosa de algo que estaba funcionando al revés de como dice ser, en vez de ir desde la Tierra hacia arriba, iba desde arriba hacia abajo. Bueno, el punto... ¡Ay! Es que llegaron a la conclusión... ¡Qué curioso! Llegaron a la conclusión que... Junto con el Big Bang, hace ya 13.800 millones de años, se formaron dos universos paralelos. Hay dos universos, pero que son todo al revés. Por ejemplo, allá la derecha, la izquierda, todo es al revés. Ya, pero ¿cómo la NASA va a estar en...? No lo sé, Rick, parece falso. Van Rieselberg es comunista. Gutiérrez, de la UDI, todo es al revés y ese universo paralelo va en el tiempo. Esto lo más único curioso, bueno de eso, lo único bueno es que la DC es exactamente igual. Se mantiene, ella se mantiene exactamente igual y el tiempo va al revés. Es decir, ellos están muy avanzados, pero van a terminar en las cavernas. Mira que son pavos. Bueno. Parece muy falso. Vamos con nuestra entrevista, por favor. Ponte un separador ahí. No es una entrevista. Obviamente hemos hablado del rol de los alcaldes desde octubre y hemos hablado con Rodrigo Delgado más de una vez. Y aquí está el alcalde de Estación Central, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, la AMUCH. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Muy buenos días, don Marco y don Marcelo. Oye, se me ocurrían varios ejemplos con lo del universo paralelo, así que... Al revés, ya. Estarías tú en el otro lado. Ahora yo tenía otra pregunta. Bueno. Ustedes cuando se juntan en la asociación de municipalidades, dicen, el grito es como, te quiero, AMUCH. Te quiero, AMUCH. ¿Así? Es una cosa así, ¿no? No se me había ocurrido tan así, pero bueno, yo creo que vamos a tomar tu consejo. Ya, pero bueno, ahí estamos dándole para adelante. Rodrigo, aparece hoy día en algunos medios, ¿cómo se van a repartir estos 80.000 millones de pesos en diferentes partes para apuntar a la crisis sanitaria? ¿Esto se conversó antes? Esto, porque uno ve que hay un, no sé cómo llamarlo, pero una falta de comunicación o puentes medios cortados entre los alcaldes y el gobierno. No, esto es fruto de una mesa de trabajo. Bueno, se han generado muchas mesas de trabajo últimamente, sí. pero la verdad es que yo creo que han sido bien eficientes. ¿Se acuerdan antiguamente las comisiones? Las comisiones eran más ineficientes. Las de Bachelet, sí. No, me refiero en general al concepto. Ah, ya. Las comisiones, estábamos llenos de comisiones por todos lados. Hoy día las comisiones, por un tema semántico y no sé por qué habrá sido, se cambiaron por mesa, y bueno, hoy día mesas virtuales y todo lo que es Zoom y todo eso, pero las mesas de trabajo han sido bien acotaditas, bien eficientes, y bueno, desde el estallido social en adelante se han conformado algunas mesas y algunas instancias, y con la pandemia, por supuesto, se han afianzado otras instancias. Y en ese contexto surgen una mesa de trabajo con la Subdere, con el subsecretario de Desarrollo Regional, que maneja las plata, digamos, a nivel de regiones, o sea, de todo Chile, digamos, con los municipios, el subsecretario Alvarado, y que le hace un muy buena pega, una persona bien, bien afable, y con las asociaciones de municipalidades y con a ratos también con el mismo ministro Blumel, bueno, y ahí se definieron, ¿cierto? Nosotros expusimos que veníamos ya con un último trimestre del año pasado muy golpeado por el estallido social, o sea, baja en los ingresos de los municipios, en buenas cuentas. Y un primer trimestre este año, ni hablar, malísimo también. Además, se corrieron los permisos de circulación a junio, ¿cierto? Con todo lo que ha pasado, y bueno, en buena hora por la gente, pero obviamente que todos esos beneficios a la gente le rebotan a los ingresos de los municipios. Entonces, en este contexto, se llegó a un acuerdo que iban a haber 100 millones de dólares, con el cambio de la fecha, 81,000+ millones de pesos, que obviamente se tenía que repartir. Quedan fuera algunas comunas, como sé, Las Condes, Itacura, ¿cierto? Lo han hecho, por ejemplo. El resto de las comunas todas reciben más o menos la misma proporción, pero corregida al Fondo Cubo Municipal. Entonces, por eso uno ve, obviamente, los números. Aquí influye la población, influye, obviamente, el número de personas que bajo la línea de pobreza. Bueno, influyen muchas variables que hacen de que se repartan estas platas con esos criterios y hoy día se empiezan a depositar esas platas, hoy día se están depositando, y la verdad es que todo el mundo municipal lo ha tomado, digamos, con mucha, mucha alegría. ¿Y ese monto cada municipalidad lo va a destinar de acuerdo a sus necesidades o hay una instrucción? No, a diferencia de otros montos, porque por ejemplo los gobiernos regionales aprobaron también en estos meses montos menores a estos, bastante menores, pero que iban justamente a poder atacar la pandemia, digamos, y hacer acciones con los vecinos, pero por ejemplo esos montos venían como súper específicos para comprar mascarillas, por ejemplo, insumos médicos, muy muy muy acotados. Este es un monto que a libre disposición de los municipios, en parte para justamente poder corregir esa baja de ingresos que han habido, pero también obviamente el llamado y el sentido que una parte de estos fondos se utilice justamente en poder ayudar a los vecinos en esta época tan dura, ¿no? Ahora, ese tema es el que ha estado en la polémica en el último tiempo, a propósito principalmente de quién toma las decisiones, si es que es mejor que sea centralizado o es mejor que sean los municipios. Por ejemplo, con el caso de las canastas que se van a repartir, ¿cuál es la posición de los alcaldes? ¿Debiese ser más bien esta función en los municipios o que sea desde el gobierno central? Bueno, eso ya quedó claro ayer. Al principio, obviamente, nosotros sabíamos que el domingo el presidente iba a anunciar algo al respecto de esto, pero obviamente que no hizo la bajada, no dio el detalle. Y eso hace que aparezcan varias críticas. Yo me quedo con el fondo más que con la forma. Yo valoro muchísimo que el presidente haya tomado la decisión política de sumarse a una tarea que los municipios la venimos haciendo hace meses, que es entregar canasta de alimentos. Obviamente que cuando lo hace el gobierno viene con una magnitud y una fuerza que los municipios, o muy pocos municipios, pudiesen abordar. O sea, yo, en el caso de Estado Central, por ejemplo, hemos entregado este año, lo que va del año, cerca de 5,000 cajas de alimentos. Pero obviamente que lo que viene, digamos, en esta ayuda son varias veces ese número. Entonces, obviamente que nosotros no pudiésemos hacerlo con recursos propios. Entonces, yo valoro eso, primero. Lo segundo, ayer quedó despejado que los municipios somos quienes vamos a entregar y elegir los barrios donde vamos a entregar estas cajas. También se nos aclaró que esto va a ser como un barrio, o sea, vamos a elegir los barrios más vulnerables y se va a entregar a todas las casas de ese barrio, ¿ya? Sin distinción, sin ficha, ni registro social de hogares, ni que tu casa tiene dos pisos, la otra tiene un piso, o sea, si se elige un barrio que es vulnerable, todas esas familias o todas esas casas van a recibir su caja de mercadería, y obviamente los municipios vamos a tomar la determinación por dónde partir, ¿cierto?, cómo hacerlo. Así es que estamos esperanzados, sabemos que es mucho, mucho trabajo, porque repartir una cantidad importante de cajas requiere un esfuerzo humano, logístico, pero la verdad es que los funcionarios municipales, y quiero hacer de verdad un reconocimiento, los funcionarios municipales, se habla mucho de los funcionarios de la salud, y en buena hora, los funcionarios de la salud merecen todo nuestro respeto y aplauso, pero yo creo que también que los funcionarios municipales de todo Chile merecen también un tremendo aplauso, porque se están sacando la mugre en terreno, exponiéndose obviamente también a ellos, a sus familias, y lo están haciendo con mucha mística, con mucho corazón, así que también felicitar a todos los funcionarios municipales de Chile. Muy bien, pues saludos para ellos. Oiga, Rodrigo, y en términos como de esta pugna que hay entre haber entregado esta canasta y el haber entregado o aumentado el ingreso básico de emergencia. Ayer hablábamos con Benito Baranda, que él decía que que prefería que la gente tuviera el dinero porque activa el comercio local, que también se ve afectado. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes, digamos, con respecto a eso? Mira, a nosotros nos interesa que la gente tenga la mayor cantidad de herramientas y beneficios disponibles. Obviamente uno pudiese decir, bueno, si lo hubiésemos aumentado el ingreso, la pregunta que surge, digamos, en el mismo momento es, ¿la gente lo hubiese gastado efectivamente en alimentos? Bueno, es una pregunta que también uno puede hacerse, digamos, de cuando uno llega con la caja de mercadería a la casa, se asegura de que hay alimento, digamos. Hay que entender que, lamentablemente, no toda la gente a veces es tan responsable para sus gastos, ¿ah? Y lo vemos habitualmente. Por ejemplo, sí. No sé, pues hay gente que ahorra años para su vivienda, tiene su ¿cómo se llama? Su libreta de ahorro. Su libreta de ahorro, vivienda, no sé, supongamos, y bueno, no quiero contar ninguna historia en particular, pero a mí me toca ver casos donde después la señora llega llorando, que el marido le sacó la plata para no sé qué cosa, digamos. Uh-huh. El otro día una señora llegó llorando a mi oficina, me decía que el hermano, que era alcohólico, la había echado. O sea, mira, la verdad es que uno ve cada historia en terreno, en la relación con uh-huh. los vecinos. No dice, ¿sabes qué? También a veces es bueno asegurar el alimento. Ahí está el alimento. ¿Ah? Y a veces la plata tienta en otras situaciones, en otras cosas. Lamentablemente a veces hay gente que tiene sus vicios. Y obviamente que eso no asegura, digamos, que la gente vaya a comprar alimento. Entonces, yo creo que una buena medida en que se complementa a otras. Aquí el ministro Sichel también lo ha dicho. No es solo una medida u otra. Es la sumatoria de medidas. Es la protección del empleo. El ingreso de emergencia familiar, ¿cierto? El bono COVID, los alimentos en la puerta de la casa. Yo creo que son medidas que van complementando y van generando, obviamente, cierta tranquilidad. Ahora, ¿estas medidas solucionan el mediano y largo plazo? Por supuesto que no, porque al no haber un horizonte de tiempo, de cuánto tiempo va a durar esto, cuándo termina esta pandemia, por supuesto que la incertidumbre, y ahí también lo conecto con un estudio que hicimos como mucho de la salud mental en tiempo de COVID, no sé si tuve la posibilidad de verlo, en sí, donde sí, claro. Obviamente... muchas emociones están tensionadas, muchas emociones están exacerbadas, las depresiones han aumentado, ha aumentado la ansiedad, la gente está durmiendo menos, o sea, todo eso está generando obviamente la incertidumbre de no saber cuándo termina esto. Hay abuelitas que, por ejemplo, dependían de su hijo, su nieto que le colaboraba, porque las pensiones miserables no alcanzan. Entonces, obviamente que el hijo colaboraba comprándole algunas cositas al mes, ese hijo perdió el trabajo o bajó su ingreso o está en el fondo de cesantía que ya no gana lo mismo. Entonces, todo el sistema familiar se está viendo afectado y esa incertidumbre está generando también un problema de salud mental muy grande. Entonces, la gente necesita tener certeza inmediata. Pero el problema está en el mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar? ¿El Estado es capaz de soportar esto en el largo plazo? Yo creo que no. ¿Cómo reactivamos la economía post-pandemia? ¿Cómo volvemos a generar, obviamente, los ingresos necesarios? Esto cambió las cosas y lo está cambiando de manera muy, muy dura. Lo comentaba recién con un colega de ustedes. ¿Qué está pasando con la gente que no puede pagar su arriendo? Hay gente que ya la están sacando de sus casas, de su departamento, porque no están pagando los arriendos, y ahí me están llegando mail, tengo abogados ayudando a esa gente, compromisos de privados también, que ojalá le den las facilidades, que evalúen caso a caso, que se apoyen en los municipios. Esto es un problema muy, muy grande, es un efecto dominó que no sabemos a ciencia cierta dónde va a parar, claro. Pero que efectivamente los municipios estamos ahí tratando de soportarlo en esa primera línea que significa estar en terreno, estar en la calle, estar junto a los vecinos. Y los municipios, alcalde, y en su calidad de presidente, ¿están preocupados, se han comunicado entre ustedes a propósito de esto que ya empezó a ocurrir en el bosque y en otros lugares, de un resurgimiento de las manifestaciones callejeras por, puede ser hambre, enojo, rabia, etcétera? Por supuesto que hay preocupación por cualquier acción violenta, hay preocupación por cualquier manifestación masiva en estos tiempos, que obviamente no corresponde. Ayer en la mesa social COVID, de la cual también soy parte, analizamos el tema y transversalmente se dijo todo, desde la presidenta del colegio médico, todos coincidimos en que no es recomendable ningún tipo de manifestación de ninguna índole, menos obviamente violenta. Porque entre otras cosas, el problema, la posibilidad de contagio en este tipo de manifestaciones también es alta, pero además hay que movilizar recursos policiales que deben estar vinculados a otro tipo de situación hoy día, deben estar fiscalizando en terreno, que la gente guarde su cuarentena, o sea, estar retomando el orden público, por supuesto que no debe ser una prioridad hoy día. Entonces, por todos lados no es conveniente. Ahora, Uno entiende y conecta con la gente que lo está pasando mal, por supuesto, ¿ah? Por supuesto que sí. Uno y eso es lo que hacemos todo el día los municipios, y por eso estamos haciendo estrategias y planes y programas sociales para que la gente esté más tranquila. ¿Podemos hacerlo todos los municipios? Por supuesto que no. Aquí tenemos que sumarse el Estado en su conjunto, los privados, y aquí quiero hacer un reconocimiento, porque la verdad es que los privados, o algunos por lo menos, han estado a la altura. La Fundación Luxich, la CPC, ¿cierto? Hay tantos cadenas de centros comerciales, de mismos supermercados, han hecho donaciones súper importantes los municipios para poder apoyar a los vecinos. Yo creo que hoy día es el tiempo también de reivindicar la alianza público-privada, que está un poco desprestigiada en Chile, hay que decirlo. En otros países funciona muy bien la alianza público-privada. En Chile, por distintos motivos, y básicamente por un mal comportamiento de los privados, que muchas veces, ¿cierto?, las colusiones, ¿cierto?, y que los privados muchas veces fueron mal mirados, y son mal mirados por muchos todavía, se alejaron un poco del Estado, ¿cierto? Se separaron un poquito, habían resquemores. Yo creo que es el momento de volver a una alianza público-privada, pero de verdad, bien hecha, transparente, que resuelva los problemas de la gente, que esté en las primeras necesidades. Yo creo que es el momento para que los privados también se acerquen y hagan un trabajo de responsabilidad social o valor compartido, pero como debe ser, digamos, al 100% y sin miramiento ni calculador en mano. Oiga, y el alcalde Charpe acaba de decir que hay que bajar las fronteras ideológicas y aseguró que se necesita una política de alimentación integral. ¿Esto está conversado dentro de la Asociación de Municipalidades? O sea, nosotros siempre hemos estado haciendo un llamado a la unidad, y yo creo que si hay un sector dentro de la política que tiene la capacidad de ser súper transversal y sentarnos en la mesa y no pararnos hasta que tengamos acuerdos, somos los alcaldes. Los alcaldes lo demostraron para el estallido social, ustedes recordarán, cierto, que la misma asociación Chile de Municipalidades se lideró la consulta ciudadana que tensionó el ambiente para llegar a cierto acuerdo, y fue una mesa súper transversal, que estábamos todos de distintos sectores, y yo creo que tenemos una costumbre, porque además tenemos que lidiar, mira, salvo a lo mejor un par de comunas en Chile, digamos, pero en general todas las comunas son muy diversas desde el punto de vista político, social. Tenemos los alcaldes que siempre sentarnos con concejales de distintas tendencias políticas, con dirigentes sociales, con dirigentes de juntas de vecinos, que son no siempre todos son afín a uno políticamente, y uno tiene que tender puentes. Los alcaldes estamos acostumbrados a tender puentes, acostumbrados a que esas fronteras muchas veces no sean impedimento para seguir avanzando, colaborando. Por lo tanto, lo que dice el alcalde Charpe a mí me hace todo sentido. Efectivamente, hoy día la prioridad está en la necesidad de las personas. Y en eso estamos. Por eso los alcaldes tal vez tenemos ese arraigo un poquito más de simpatía a la gente, porque obviamente estamos mucho más acostumbrados a trabajar con todo y con todas, y no con solamente algún sector, no con un nicho. Y eso hace de que para nosotros sea mucho más fácil sentarnos en la mesa y tender los puentes. Ahora, cuando tenemos que golpear la mesa, también la golpeamos y también decimos las cosas que nos molestan, y bueno, pero yo creo que el rol del alcalde de Chile también ha cambiado y también estamos asumiendo ese nuevo rol. Rodrigo, me preguntan como última cosa, ¿tienen un dato preciso de cuándo se estarían repartiendo las canastas? Mira, aparentemente el día viernes, eso lo tiene que confirmar bien el gobierno, el intendente, el día viernes se va a hacer algún piloto en un par de comunas para probar y testear cómo va a ser la logística, ¿ya? Y ya durante el fin de semana se comenzarían ya las primeras entregas más masivas para ir dando paso ya a los próximos días y semanas la entrega de 2,5 millones de canastas. Del total. Y obviamente la logística no es fácil. Esto hay que decirlo, no es nada fácil, ¿ah? Que se entienda bien. O sea, los que hemos entregado algunos miles de canastas muchas veces, sabemos lo que significa, y 2,5 millones en todo Chile es una cosa titánica. Porque, por ejemplo, el intendente me decía, hay que ver stock en muchos productos. Por ejemplo, si una canasta va a tener 2 tarros de atún, son 5 millones de tarros de atún, que no están disponibles, porque a eso hay que sumarle todo lo que ya venden. Ustedes vieron también las cifras que están vendiendo los supermercados, ¿cierto? Claro. Con respecto al aumento explosivo en este tipo de productos. Entonces, entiendo que también se están buscando importaciones de algunos productos, se están buscando también, obviamente, colaborar y ayudar con productores locales, comprarle también a personas que son MIPE, PYME, para que obviamente ellos también puedan ganar también su margen, digamos, obviamente con esta iniciativa. O sea, la idea también es que esto mueva la economía local a propósito de lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Que también mucha gente que trabaja en este rubro también obviamente se va a beneficiar con esta compra, y ellos también dan trabajo a otras personas y así, bueno, van todos generando también una mini cadena también que puede también ser un aporte indirecto para otros cientos o miles también de trabajadores. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo. Siempre un gusto comentar. Chao. Un abrazo, chao. Era Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, la AMUCH. Ay, mira la canción. ¿Qué tal? ¡Vamos! Esta nos mueve. A mover el esqueleto, ¡Vamos! ¿Te gusta esa canción? Buena canción esa. Y hace tiempo no la escuchaba. A mí me gusta escuchar canciones que por lo menos por lo menos 5 días que no la escuchaba, fíjate. pero bueno. Me quedé pegado con la noticia que dijiste. Huele completamente a falso la noticia de un multiverso. Ah, lo mismo dijeron de la pandemia. Y la Tierra no era plana, que era redonda. También dijeron, eso suena falso. Pero ¿por qué en el multiverso, en el universo paralelo, tenemos que estar nosotros? O sea, porque es paralelo, po. Lo paralelo se replica, es una cosa, pero ahí una puede cosa ser allá. Que o si no, o es sea, otro universo nomás. Eso, po. Pero el otro es que yo voy a Rick y Morty, ¿eh? A una serie que me ha enseñado mucho sobre la ciencia, ¿no? Y entonces en universos paralelos de repente son los dinosaurios que están tomando té. En otro, no sé, será otro tipo de humano el que... Pero tiene razón, de que de repente en un punto se separan dos historias, pero son completamente distintas. Claro, tiene por qué ser paralelas. No, pues es que estemos nosotros haciendo un programa de radio como dinosaurio, nosotros haciendo un programa de radio, somos iguales, pero somos, no tengo idea, otro tipo de primate. Bueno, el otro día evolucionó el perro, no sé. Te contaba de esta serie que está en alguna de las plataformas, que no le vamos a hacer publicidad porque no nos paga, del hombre en el castillo, en el alto castillo, donde hay, claro, universos paralelos y son las mismas personas, pero que han tomado decisiones distintas. Y en términos generales, la gran diferencia es que en una gana Alemania la guerra y en otra gana Estados Unidos. Y esas dos realidades paralelas generan vidas distintas de un montón de gente, con hijos distintos, con qué sé yo, un montón de cosas. Puede ser, ¿quién es uno? Tiene uno para decir. Ahora, pero si uno fuera, porque aquí son tus decisiones o tu carga genética con lo que venía, que uno es chico, grande, guatón, peludo, lo que sea. Claro. Y después viene lo otro que son la suerte nomás. Pues, que el azar. Otro toma decisiones. Si hubiera venido un curado diciendo voy a subir a mi auto y va justo por la carretera donde vais tú, bueno, el funeral se hubiera adelantado algunos años, digamos. Entonces, Mira lo que nos metimos, Marco. Mira lo que nos metimos. Estábamos hablando con Rodrigo Delgado de unas cajas de alimentos. Qué curioso la versatilidad de este programa. Y va a llover, pues. Va a llover. Oye. Estaba leyendo una cosa increíble, hay una iniciativa para declarar el 2 de junio como el Día Nacional sin Basura. No basta con reciclar, hay un grupo que se llama Desafío Chile sin Basura el 2040, y yo no sé a qué se refieren de que no haya basura, porque siempre, o sea, el ser humano genera basura, es como imposible que no te salga del cuerpo, digámoslo ya. Algo que hay que desechar, ¿no? Que es llamado basura. Pero basura. Yo no sé qué haría el día sin basura. Te guardas todo, te lo tragas, te tienes que tragar las cáscaras de plátano. Qué raro eso, ¿no? Bueno, la economía circular, que el otro día vi un documental, llámame loco, llámame genio, pero estaba viendo un documental que decía que, claro, que uno ocupe cosas que no se produzcan, sino que sea como una sola cosa, evitar el consumo, parece que lo entendí mal, wey. Pero algo así. Claro, algo así. Por ejemplo, tu cáscara de plátano es tuya y tenés que mechugar con tu cáscara de plátano. Es tuya, doctor. No. Después, claro, por ejemplo, esa cáscara de plátano pasará a ser tierra de hoja. ¿Cachai? Pero, claro, eso ahí se puede hacer. Tú tenés tus gusanitos. Oye, quiero comprarme esos gusanitos. Después te voy a pedir el dato porque estoy aburrido con la tierra. ¿Vendiste tú? Tengo yo mucho. ¿Cómo te pasaste el Sea Monkey al gusanito? Ahí hay casi una novela, ¿eh? Sí. Oye, el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Vamos a la pausa y tenemos entrevista. Una entrevista de alto. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Banchila Inversiones, Banco BCI e Inmobiliaria Fundamenta. El lado B de las noticias está en Oasis. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, nos encontramos con Marco Silva en el Marco Informativo. Un programa que marca la pauta de la noticia. O trata. No te lo pierdas por la 102.1 y en oasisfm.cl. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Señoras y señores, son exactamente las 8:32, permanecen los 10 grados centígrados y bueno, hemos hablado con ella más de una vez, pero ahora obviamente las cosas son muy distintas, Marcelo. No, digamos que nosotros la lanzamos a la fama hace no sé qué, 2 años, 3 años, sé cuándo, claro, fue que la entrevistamos. No sé cuándo fue, pero... Y ahora todo el mundo le pide entrevista y nosotros finalmente vamos a conversar con ella. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. ¿Cómo está, Isquia? Buenos días. ¿Aló, Isquia? Mira. Isquia, ¿estás ahí? Isquia. Hay un intento, ¿ah? Se ve que hay una, forcejeo. Hay un forcejeo con la tecnología. ¿Aló? Ahí va. Isquia, estamos a punto. Solo falta un botón. Se escucha, hay un forcejeo en... Bueno, Isquia Siches, presidente del Colegio Médico. Ahí está, Isquia. No. ¿Qué momento? Casi. Son los momentos en vivo, ¿eh? de la radiotelefonía. Son momentos en donde uno dice, claro, son 8:33, estamos absolutamente... Pero hagamos memoria, Marco, ¿cuándo fue cuando la entrevistamos por primera vez? Que me acuerdo que nos llamó la atención por la juventud y estar a cargo del Colegio Médico. ¿Habrá sido como hace un año, por lo menos, a principios del año pasado? Hace un buen tiempo. Que me olvido. Y ha ido tomando cada vez más preponderancia, no solo por el rol que tiene, sino por las opiniones fundadas. ¿Aló? ¿Aló? Ahí está. Isquia Siches. Isquia Siches, en línea. ¿Cómo está, Isquia? ¿Cómo va? ¿Cómo va la mañana nublada? ¿Cómo está? Nublada, fría, muy fría. Llego en la Florida y en realidad está todo muy, muy helado por aquí. Isquia, el momento que estamos viviendo en torno a la pandemia es muy dramático. Estamos en el probablemente el peor momento hasta ahora y no sabemos si es que esto va a seguir empeorando, si es que no. ¿Tu posición es de optimismo, moderado optimismo, de una posición más bien de tristeza, de negativismo? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, yo soy por definición una optimista, pero creo que esto nos está golpeando muy duro. Siempre lo sospechábamos por lo que había ocurrido en otros países que nos adelantaban, pero obviamente los equipos de salud viven con esta angustia, los esfuerzos hospitalarios para crecer en la cantidad de camas han sido importantísimos. Yo les puedo contar de la experiencia de mi hospital, donde de tener 17 camas UCI hoy hay más de 50, se está ventilando en todos los lugares donde se puede ventilar, en los pabellones, en las distintas unidades de intermedio, unidades pediátricas, y también una cantidad importantísima de pacientes hospitalizados que solo están con requerimientos de oxígeno, pero que ha sobrecargado mucho ese hospital, y eso se repite en muchos centros del país, sumándole pacientes que están en ventilación mecánica, en los servicios de urgencia, un gran nivel de estrés para la red, y los equipos también están viendo, bueno, cuando empiezan a bajar los casos, están a full. ¿Y tú piensas ahí que es que ya llegamos al tope, que estamos en el máximo o todavía queda más? Bueno, la única forma de que podamos saber esto es cuando empecemos a ver que este pic va en disminución, no va a ser con un único valor, pero no sé si ustedes vieron los números de ayer, que van en aumento. Hemos tenido una suerte de taco para poder informar los casos que nos hacen además de necesitar más que un día, sino que varios días para ver si esto crea tendencia. Cuando empecemos a ver una disminución de los casos, ojalá con el impacto de la cuarentena en el Gran Santiago, recién vamos a poder decir que pasó una oleada. Pero recordemos que hay muchas regiones que son también con gran cantidad de población, como Concepción, Valparaíso, que han ido aumentando los casos y que tenemos que estar muy atentos para que no se nos incendien todas las regiones al mismo tiempo. Isquia, y en términos de lo sobrepasado que puede estar el sistema de salud, ayer decías que era tu principal preocupación, ¿no? Que la red sanitaria estuviera colapsando. ¿Cuál es tu percepción al día de hoy? Bueno, se ha hecho un esfuerzo enorme en reconvertir camas. Hoy día ya tenemos más del doble de la capacidad inicial que como sector público existía, y es por eso que también el ministro ha hecho este llamado a que el sector privado reconvierta con más velocidad parte de su capacidad de camas críticas utilizando distintas técnicas, pero a pesar de eso se puede seguir creciendo. El tema es dónde, en qué espacios físicos, porque los hospitales tienen algunas limitaciones, y también no solamente el equipamiento, sino el recurso humano que va a poder dar respuesta a estos pacientes. Ha sido, Isquia, crítica de la forma en que el gobierno y el Ministerio no de Salud... No ha sido tan crítica, ¿ah, no? Por favor. Ah, ya, eso es interesante que nos diga. ¿Tú te consideras una persona que ha sido crítica del gobierno o más bien... moderada. O se ha exagerado esa posición por parte de los medios? Yo creo que se ha exagerado un poco. Nosotros hemos sido bien serios para nuestros planteamientos, hacemos unas minutas. Todas las cosas que hemos señalado... se la señalamos a la autoridad, y creo que si uno quisiera hacerle daño al gobierno podría hacer miles de otras cosas, y nosotros nos hemos mantenido en un ánimo muy republicano, esperando también, pero a veces, bueno, cada cierto tiempo a mí se me acaba un poco la paciencia. Eso es más una característica mía que la del colegio, pero yo creo que hemos estado súper disponibles para trabajar con el gobierno, hemos estado para poder dar respuesta y para también visibilizar las cosas que ellos al parecer no están logrando ver porque no las están implementando. ¿Te has arrepentido de algo que has dicho? Estoy leyendo aquí lo que dijiste el 14 de mayo, cuando dijiste que no me sirve que el ministro cambie de tono, yo necesito que cambie la forma de gobernar esta pandemia. Es muy duro eso. Personalista, sí, quizás fue muy personalista, pero nosotros desde el colegio, bueno, yo hablé ahí un poco, está un poco, molesta. No sé, como angustiada porque no veía respuesta y veía que nuestros equipos de salud ven esta ola que va llegando, que golpea tan fuertemente, y esperamos que hay cosas como esto del control de casos y contacto, que es lo más importante, porque en realidad si no vamos a estar en cuarentena en quién sabe cuánto tiempo. Y en ahí todavía tenemos algunas fragilidades, sabemos que han existido algunas limitaciones, y lo dije en esa locución, quizá ahí debería haberme tomado, no sé, una agüita melisa de hablar, pero en realidad más la gente se quedó mucho en el tono, de que evidentemente yo estaba bien enojada, pero los temas de fondo son cosas que nosotros como colegio planteamos muchas veces, que tiene que ver como, por ejemplo, cómo si es que hay una latencia de 5, 7, 10, 15 días de entrega de resultados, ¿cómo vamos a hacer esta estrategia de testeo y seguimiento de los casos? Por ejemplo, si tú tienes síntomas y te tomo hoy día la PCR y te dejo a ti en aislamiento, en espera, pero el resultado va a estar en 14 días más, en 14 días más voy a aislar tus contactos estrechos, eso no sirve. Tiene que, en el momento en que yo sospecho, lograr aislarte a ti, a tu familia, y no que esas personas sigan diseminando el virus, porque esto retroactivamente no nos permite contener los casos. Y ahí hemos tenido muchas denuncias de personas que acuden al colegio contando de que no tienen sus licencias de contacto estrecho, de que tienen síntomas y no les han tomado los exámenes, y tantas cosas más que necesitamos resolver, porque si no, esta estrategia de cuarentena es como un gran golpe que permite disminuir la circulación viral y disminuir los casos, pero si nos quedan casos todavía, volvemos a foja cero y nos volvemos a incendiar y vamos a tener que volver a caer en cuarentenas tan eternamente que impactan ahora, tanto a las familias. Sí. Ahora, el presidente dijo el domingo que no, o reconoció después de a lo mejor un gesto más soberbio anterior, de que no estábamos preparados, pero si esa estrategia es fundamental, como dices tú, como diagnosticar, de trazar, de poder aislar los casos y contagios, no se realiza, la verdad es que y no se realiza no porque estemos sobrepasados por los casos, sino por una burocracia o por un sistema que no funciona. Estamos en la B, digamos, ¿no? ¿Hay un lazo permanente en estas mesas de diálogo para discutir esos temas? ¿O falta más cercanía con el poder, digamos? Bueno, esto lo ha señalado el comité asesor desde el día uno. Yo soy he sido espectadora de esa minuta y nosotros también hemos metido eso, y hoy día esperamos que salga una declaración de la mesa social en ese tenor también, la relevancia de esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Pero vemos algunos problemas, y si eso no funciona como reloj, eso fue algo de que nosotros planteamos al inicio, cuando partió todo esto, habíamos dicho hagamos cuarentena por 14 días y formulemos bien esta parte de la estrategia que nos va a permitir contener, pero eso requiere una cantidad importante de recursos humanos, coordinarse, si no hay esa cantidad, en redirigir funcionarios públicos, trabajar con los municipios, y eso nos costó harto, varias semanas para que en realidad se diera el vamos de que iba a existir un trabajo con los municipios, con la atención primaria, que es parte de la red. Y tal como tú señalas, si no, vamos a estar navegando en distintos casos que se nos van y conglomerados que se nos van a ir incendiando de forma reiterada en el tiempo, y va a ser difícil después del pic de este, que ha sido el más importante, visibilizar una apertura o la vuelta a la normalidad que quería el gobierno. Y yo no entiendo cómo eso no se ha puesto como primera prioridad. Pero todavía nosotros entenderemos, hemos estado solo hablando de ventiladores y de camas UCI, que es muy necesario, pero eso debería estar funcionando como reloj. Eso debería y no está ocurriendo. ¿Tú sientes que vamos por lo menos avanzando más a eso? ¿Se ha ido mejorando en eso o estamos en la misma situación que hace? Sí, de todas maneras, hoy día las seremías saben, además, que lo estamos observando. Y además que hemos visto cómo otros países como Nueva Zelanda u otros, además, han hecho auditorías para poder definir si lo estamos haciendo bien. ¿A cuántas personas? Y es parte de la información que nosotros hemos solicitado. ¿Cuántos contactos estrechos se han identificado? ¿A cuántos se han puesto en contacto? ¿Cuántos cumplieron la cuarentena? Porque son criterios de calidad para saber que esto, que es la trazabilidad, que es el corazón de la estrategia para no estar encerrados hasta quién sabe cuánto, tiene que funcionar bien. Y eso no es para perseguir a la Seremi, sino es para saber si es que ella tiene debilidades en recursos humanos, poner más recursos humanos. Si faltan tecnologías, poner tecnologías. Pero nos han contado casos que son bien bochornosos de colegas que han estado, que son COVID positivos y que los han llamado 5 veces para preguntarle lo mismo, distintas personas, sin ningún tipo de interrelación. Ineficiencia. Y eso obviamente es ineficiencia y tenemos que corregirlo y trabajar por eso. Y yo agradezco que el presidente haya dado esta señal de incluir a los municipios. Ya, y más información. Sí, de todas maneras, algo salió después de mi día de furia. Tenés que controlarla más, pero tenés que hacerlo. Sí, estoy haciendo ejercicio de yoga. Ahora, pero ahí hay una duda con respecto a la relación de la mesa social y la mesa experto, de la, por un lado, lo que uno ve desde afuera, ¿no? Esta especie como de soberbia de llevar las cosas adelante, y el otro que realmente sea una cuestión unitaria, participativa republicana, en donde hay mucha gente que está participando y que tiene voz. ¿Tú sientes que el gobierno cambió de actitud? Espero que eso se materialice, porque en realidad yo creo que hay mucha gente interesada en poder aportar, y además yo se lo planteé al presidente en la primera reunión que tuvimos, que igual nos va a ir mal, hay que reconocer eso, aunque queramos y montemos muchas cosas, igual van a haber muchos fallecidos, vamos a tener una sobrecarga a la red importante, igual nos la economía va a vivir momentos súper complejos, y ahí había que crear un ambiente de cohesión social y había que escuchar a otras entidades para también intentar que, bueno, si nos equivocamos, nos equivocamos todos. Esta sensación como de que es un trabajo más colectivo, trabajar mucho más con la oposición, tomar muy en cuenta lo que están diciendo el comité asesor, que nosotros peleamos mucho para que se montara ese espacio, pero ojalá para que siguieran al pie de la letra sus recomendaciones, y no ha sido así hasta la fecha, pero yo agradezco la cadena nacional del presidente, creo que hay otro tenor y espero que eso sea cada vez más concreto. ¿Es que te ha dolido alguna crítica que se te ha hecho? Por eso te hablábamos hace un rato, alguna, qué sé yo, interpretación de que tu actuación puede tener que ver más con una postura política personal, más que una velar por el bien, claro, de todos los chilenos. Bueno, en realidad yo entiendo que nos movemos en otra arena como colegio médico ahora. Estamos mucho más activos y públicos, y eso trae no solamente momentos felices, sino que también este tipo de crítica. Espero, eso sí, que todos los colegas se hayan leído el código de ética y sepan que hay que cuidar la institución, valorarla, no llamar a la división de los médicos, y nuestras críticas han sido después de harto diálogo. Nosotros hemos estado con el mejor ánimo de trabajar con el gobierno. Yo se lo he referido al presidente, él cuenta con el Colegio Médico de Chile para enfrentar esta pandemia de todas maneras, pero también, y sobre todo sus dirigentes, que somos humanos, nos cansamos y a veces, bueno, se nos sale un poco el protocolo y el ánimo diplomático, pero creo que hay que también intentar, de parte del gobierno, los sectores de apoyo del gobierno, sobre todo porque ellos son quienes tienen el sartén en el mango, intentar bajar un poco este ánimo de crispación y ellos ir dando las señales de apertura, de incorporación. Yo creo que eso hoy día espero que vaya pasando más activamente por parte del gobierno. Ok. Bueno, Isquia, muchas gracias. Muchas gracias, Isquia, por conversar con nosotros. Melissa, entonces. Grande. Melissa es la solución. Sí, po. Melissa, tecito, yoga. Voy a respirar. Trabajar en esto. Muchas gracias. Respiración, ¿eh? Chao. Vaya muy bien. Buen día. Abrazo. Chao. Era Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Oye, no sé, pero me pasan cosas, Marcelo. Vamos a tener que escribir una canción. Vamos a una canción. ¡Ay! ¡Ay! Justo, como supieron. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be why you make me work so hard that you keep- Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Vamos rápido saludando a los Bernardinos. Solo Piñera. Solo, claro. Andrés Pío Bernardino. Pío Bernardino. Bueno, pero le pusieron así por su tío. En realidad es tío Bernardino. Bueno. Es tío Bernardino. Andrés Tío Bernardino. Claro. Exacto. Ya, ¿qué cosas pasaron y un 20 de mayo? San Bernardino, que es un sector pequeño de San Bernardo, fíjate. Bueno. Se funda el Internado Nacional Barros Arana, el IMBA, ahí IMBA. Al costado IMBA. De Matucana, Quinta Normal. Nace José Galleta. Un tiritón, Joe Cocker. José, mira, si él vivió tanto, uno tiene esperanza. El 2016, México concede la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos para ser juzgado y ahora está precioso. Y vamos a saludar a los que están de cumpleaños. Pepe Mujica y su Volkswagen está el día de cumpleaños. Ay, que me cae mal el viejito ese, fíjate. ¿Te cae mal? ¿En serio? Sí, lo encuentro pagado de sí mismo. No le creo nada, yo creo que nos vende la pomada de oye, el Volkswagen, la cuestión, y después de ver sus relojes de oro, y sus joyas. No, oye, está de cumpleaños Cher y sus operaciones. Se pasó. Qué increíble, ¿eh? Bueno, está Francisco Chaguán, el senador de RN también, ¿eh? Y el arquero, el ex arquero del Real Madrid, la selección española, Iker Casilla también está hoy día de un beso para él. Ay, te gusta. Oye, ¿te acuerdan cuando le dio un beso a su polola? ¿Periodista? Ah, ¿te acuerdas que era periodista? Sí. Otra cosa, ¿eh? Ya, cosas que van a pasar el día de hoy. A ver, hoy día, lo que decíamos en nuestra encuesta, a las 9 de la mañana, en poquitos minutos más, se va a revisar por parte del Tribunal Constitucional la solicitud de algunos parlamentarios de cesar en el cargo a Hugo Gutiérrez del Partido Comunista. Y recordemos que esto es solo revisar la solicitud, si es que se analiza aquello. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el servicio jesuita a migrantes y la parroquia de Anunciación de apertura a domicilio temporal para 70 personas, donde se encuentra a la espera de volver a su país. Esto, acuérdense que en la Embajada de Venezuela hay gente que lo está pasando muy mal acá y que quiere volver a Venezuela, no tiene otra opción. Y por lo tanto, el servicio jesuita se ha encargado, como en otras ocasiones, de colocarlos en algún tipo de lugar seguro. Sí. Digamos, mientras están haciendo esto. Este lugar cuenta con calefacción, con ducha, baño sanitario. Y ayer también en Santiago se instaló la primera hostal para hacer cuarentena. Ah, claro, lo anunciamos. Entiendo que en un lugar que se arrendó especialmente para ello, pero no es malo esta idea inicial de arrendar hoteles, porque ahora la crisis del turismo... Es una forma de ayudar a mucha gente. Sí, claro. Bueno. Oye, a propósito de lo que hablábamos el otro día con la Vega Central, lo mismo está pasando en el bosque. La Federación Nacional de Ferias Libres hoy día se junta con Sadi Melo, el eterno alcalde del bosque. ¿Cómo se llama? El eterno. Sadi Melo. Exigiendo la reapertura del Persa Los Morros, que dicen que está en el corazón del bosque y que da trabajo indirecta o indirectamente a más de 10.000 familias. Y yo tomo lo que dijo alguna vez el otro día el dirigente de La Vega, de si están abiertos los supermercados con los resguardos necesarios, de que la gente entre a poquito, qué sé yo, ¿por qué no una feria? ¿Por qué no? Sí. El diputado Iván Flores advierte inminente crisis alimentaria en el país producto de una serie de problemas que significan serios problemas de abastecimiento. Ahora, una cosa es el abastecimiento y otra es que la gente está en cuarentena. Y ahí el ministro de Agricultura y algunos otros entes privados han dicho que no hay. Pero no sé qué tendrá Iván Flores nuevo para decir acá. ¿De qué cosa? ¿Qué es lo que dice él? Que hay un problema en la cadena de abastecimiento. Bueno, ¿será que a él su refrigerador le falta una lechuga tal vez? Oye, hay varias actividades, ¿eh? La encuesta del día de hoy, que alcanzó a los 721 votos, preguntaba sobre la situación del diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, que hoy día el Tribunal Constitucional revisa si es que se da curso a su Destitución. Destitución. La alternativa, la menos votada, fue que no sabe quién es. El 6%, el resto sabe quién es. Yo voté por ella. El 18% quiere que destituyan a todos los parlamentarios. 18%. El 24% dice que no está de acuerdo con la destitución. Y el 51% está de acuerdo con que sea destituido. Oh, qué pena más grande por el Gogo. El voto no ha llegado todavía, no se ha leonado, pero en algún momento va a pasar. Vamos a estar atentos. Caleta, ¿algo que aportar? Sí, pero no es noticioso. Por favor, quédense en sus casas, cumplan la cuarentena, hagan caso. Es una forma de ayudarnos a todos. Y ojalá los que puedan también ayudar a alguna persona, a alguna familia que lo necesite. Hay mucha gente que lo está pasando mal, he dicho. Sí, hay, ojo con las ollas comunes. Hay varias cuestiones en Instagram y en Twitter. Para ayudar. Todos podemos ayudar. Sí, exactamente. Oye, y para todos los pedidos, para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro. Porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Invertir es una gran, gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos. Por eso queremos ayudarte. Invierte en Ecocostas, un gran proyecto en Concón, con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Ahora los dejamos. Oye, con el coleccionista. Me llegó el mail del Servicio de Impuesto Interno de en qué se gastaron los tus millones. Dilo, tus millones. Oye, sí, Marcelo, lo gastaron en ti, weón. En mi... Pero dice, introduce la contraseña de este. ¿Cuál es la contraseña? No te la sabes. Tu contraseña de Servicio Impuesto Interno. 1, 2, 3, 4. Tengo una contraseña. ABCD. Oh, Dios mío. Nos dejamos con el coleccionista. Que esté muy bien. Nos vemos. Oye, Caleta, nos vemos el lunes nosotros. Vamos a tener una mañana especial. Es mañana y pasado. Ya, pásalo bien, Caleta. Sí, cuídense. Chao. Descansa. Chao, Nano. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, Chilena Consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana.